La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1980 por una de las grandes divas de todos los tiempos, Diana Ross. Una canción de su disco Diana, que fue producido, compuesto y arreglado por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Ese disco tuvo dos canciones muy famosas, Upside Down y este tema con el que hoy empezamos, que es la canción I'm Coming Out. Vamos ahora a continuar con música y el turno ahora es para un grupo que fue muy famoso en los 90 y principios de la década del 2000. Y es el grupo de Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. De hecho, Michelle Williams hoy cumple años, así que vamos a celebrar su cumpleaños con un éxito de este grupo, Destiny's Child, del año 2001. Aquí está Bootylicious. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1974, la canción Come and Get Your Love por la banda Redbone. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a Redbone con Come and Get Your Love. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, una canción de finales de los 90, de 1999, y es la canción más famosa de Macy Gray, de su disco On How Life Is. Aquí está I Try. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo un clásico de 1985, de una película lanzada hace 40 años, la película Back to the Future, esa película icónica con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas Wilson y Crispin Glover, en la que Marty McFly, por accidente, termina transportado en un DeLorean, en una máquina del tiempo armada dentro de un carro DeLorean, hacia 1955 y sin querer interrumpe el primer encuentro de sus papás, así que termina amenazando su propia existencia y tiene que buscar la forma de juntarlos. Esa película maravillosa que fue dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Bob Gale y producida por Steven Spielberg. Back to the Future, de ahí sale esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y de hecho el artista que la canta hace un cameo en la película, Huey Lewis, quien grabó ese tema con su grupo Huey Lewis and the News. La canción The Power of Love, nos vamos ahora con un éxito de Alejandro Sanz de su Unplugged para MTV del año 2001. Aquí está Y Solo Se Me Ocurre Amarte. Puedo dejar de querer. Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1974 por Stevie Wonder, una canción del disco Fulfillingness First Finale, que era una protesta contra el gobierno de Richard Nixon, una canción con los Jackson 5 en los coros. El tema You Haven't Done Nothing. Nos vamos ahora con un éxito de 1997, tal vez la canción más famosa de Paula Cole, de su disco This Fire. Aquí está Where Have All the Cowboys Gone. On my front porch, standing En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Están oyendo a Palaco con Where Have All the Cowboys Gone. Ayer se anunció una noticia muy buena para los amantes del jazz en Colombia, y es que el 18 de septiembre de este año se presenta en Bogotá, en el Teatro Colsubsidio, una de las figuras más importantes del jazz de todos los tiempos, un legendario guitarrista y compositor, Pat Metheny. Él se va a conocer sobre todo con su banda The Pat Metheny Group a finales de los 70. Viene en un formato de solo guitarra esta vez, y él tuvo un éxito pop en los 80 con esta canción que hizo el Pat Metheny Group justamente en colaboración con David Bowie, para una película de John Schlesinger, si no estoy mal, The Falcon and the Snowman del 85. Así que aquí está este éxito por The Pat Metheny Group, con la voz de David Bowie, This Is Not America. Blossom fills the blue of the season. I'm En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo la banda de Adam Levine, Maroon 5, con un éxito de su disco Songs About Jane del año 2002. El tema This Love, vamos ahora con Sir Paul McCartney y un clásico de su segunda banda después de los Beatles, Wings, del 79. Este tema con aires de disco y también con cierto feeling latino. Esto se llama Good Night Tonight. do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Gotta say, I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Coldplay nos acompañaba esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, God Put a Smile on Your Face. Soy Emilio Sánchez, les quiero dar las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Imagínate calmando ese antojo de perro caliente, mordiendo un pan recién salidito del horno. Uy, con una salchicha muy jugosa. Las salsas no pueden faltar, obviamente. Ahora imagínate refrescarlo con una colombiana bien fría. Acompaña tu combo de perro caliente con colombiana la nuestra en todas las cafeterías de Olímpica por solo 4.990 pesos. Colombiana. La nuestra. Precio sugerido al público. Matricúlate hoy con un 20% de descuento en la Universidad de San Buenaventura. Más de 40 programas para que cumplas tus sueños en áreas de psicología, ingeniería, educación, ciencias jurídicas y ciencias económicas. Tú eliges. Visítanos en www.usbboc.edu.co. Universidad de San Buenaventura. Vigilada Mineducación. Ven a Santander y vive momentos inolvidables en el Parque Nacional del Chicamocha, Acuaparque y Cerro del Santísimo. Disfruta de actividades extremas, visita una de las esculturas más altas de Latinoamérica y descubre los sabores inigualables de nuestra tierra, como el sabor de la cola y pinto. Aquí te enamoras de Santander. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. Ahora son las 9:56. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. ¿Pensaste que te habías quedado sin ver a ABL? Pues no. Páramo presenta y Mega Life de RCN te traen a BL. Quinta fecha en Bogotá. Noviembre 26 en el Movistar Arena. Últimas boletas disponibles. Y ya sabes que se agotan rápido. Compra la tuya en tu boleta. BL en vivo. Esta vez no te quedes por fuera. Así suena colombiana. ¿Te antojaste? Para lo nuestro, la nuestra. Colombiana, la nuestra. Hoy en la cafetería del barrio, el Transimundos. Como te venía diciendo, lo mío es más la teoría de la evolución, todo lo que dijo Darwin. Súper interesante, señor. Pero mire que todavía no me ha llegado el pago y la fila de los demás clientes ya está larga. Raro, te transferí hace 10 minutos. Tranquilo, ya que usted habla de evolución, ¿por qué no me paga con transferencias inmediatas desde la app BBVA? Es gratis y la plata llega de una. ¿Quieres evolucionar en tu manera de pagar? Puedes hacerlo registrando tus llaves en la app BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos. ¿Pensaste que te habías quedado sin ver a ABL? Pues no. Páramo presenta y Mega Life de RCN te traen a BL. Quinta fecha en Bogotá. Noviembre 26 en el Movistar Arena. Últimas boletas disponibles. Y ya sabes que se agotan rápido. Compra la tuya en tu boleta. BL en vivo. Esta vez no te quedes por fuera. En la FM nos suena más remodelar con Corona, una marca de calidad que presenta la hora. 9:58 en la FM. Amor, escucha este plan para gastarlo de la prima a ver si te suena. Ponle cuidado. Imagínate 4 días en un lugar con el baño tipo spa, una habitación que se sienta VIP y una sala súper amplia para hacer maratón de series, ¿ah? Ay, gordis, ¿no te suena más remodelar el baño para que todos los días nos sintamos en uno tipo spa? Y sabes que de paso, cambiar todo el piso de la casa para que se sienta VIP. Uy, amor, ¿sabes qué sí? Me suena más remodelar. Me suena más Corona. Encuentra todo para remodelar tus espacios en corona.co. Centros Corona y distribuidores autorizados. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. cantaste, bailaste y viviste la música de los 80s y 90s. Esta noticia es para ti. Desde el 1 de agosto, en 93.9 FM, llega una radio para revivir los éxitos que nunca han pasado de moda. Conéctate desde este 1 de agosto y siente la radio de nuestra generación. Try.